escrita hace muchos años. La quiero mucho. Aquí va América. Me siento muy solito y muy desprotegido. Es esta triste América, aquella vil América. La la la la la. Yo amaba las noches. Los chicos toman drogas. Yo no sé lo que tomo. ¿Qué va a ser de mí? La noche no nos quiere caer en cualquier lado. El alba no nos espera. Caerás en cualquier lado. ¿Qué va a ser de vos? Te escuché decir que el aguardiente me pone bien. Es mi disfraz, es con lo que me anestesio. Cuando todo duele mucho, cuando duele cada una de las células. Te escuché decir que no hay nada en lo que lo sabíamos desde que éramos así de chiquititos. Lo sabíamos desde... A veces somos tan cínicos. En cualquier lado, ¿qué va a ser de vos? Te escuché decir que el aguardiente me pone bien. Es con lo que me anestesio cuando todo duele mucho, cuando duele hasta la mismísima médula.